¿Dónde habrá pasado el verano el eremita, el fraile Juan Ignacio de la Cuesta? Un hombre en ayuno permanente, estoy convencido de ello, seguro que no ha probado bocado, seguro que no se ha sentado a ninguna mesa en estos prácticamente 2 meses de asueto estival. Un hombre en rezo continuo, siempre elevado, siempre mirando al cielo y siempre pensando cuándo vendrá, cuándo vendrán las lluvias. Bueno, pues claro, ¿dónde iba a pasar el verano? Ya me pasan aquí el dato, ha estado pues en una sierra, en la Sierra de Almagrera. Fijaos que en el siglo XIX existía la fiebre del oro en California, todo el mundo iba a California buscando oro, pues aquí en España, por aquellos tiempos, en aquellos años decimonónicos, pues la gente tenía la fiebre de la plata y buscaba en Almagrera una fuente de riqueza, una mejora de sus oportunidades, y eso ocurría en Almería, en esta sierra pequeñita, no es muy grande, casi fronteriza con Murcia, pero desde luego motivó muchísimas ilusiones en aquel tiempo, mediados del siglo XIX. Bueno, pues en Almagrera, en alguna cueva, en alguna galería subterránea, en alguna fundición, ha pasado sus días de verano el fraile, el eremita, el ayunante, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Sin probar bocado, claro. Sí, no, nada más que langostas, esas cosillas y tal. Bueno, lo que dan, ¿no? Sí, lo que dan los vecinos cuando tú vas en peregrinaje, lo que te dan los vecinos, ¿no? Tú sacas tu bolsita, ¿verdad?, y lo que echan ahí. Ay. Langostas, carabineros, ¿verdad?, esas minucias. Sí, no, yo me refería a las langostas del desierto. Ah, las langostas del desierto, el insecto, dices tú. Ah, sí. Claro. Vosotros los frugales es así. Bueno, pues Almagrera, ¿verdad? Que esto motivó la fiebre de la plata en el siglo XIX. Bueno, esta sierra ha sido explotada desde tiempos absolutamente inmemoriales. Claro. Bien pudieron ser minas de Tartesos, ¿verdad? Hombre, Tartesos andaba cerquita. Y es muy probable que ya la conocieran en su momento, pero desde luego, indudablemente, los que sí lo conocieron fueron los fenicios, los púnicos. Y posteriormente griegos, romanos y todos aquellos que se acercaron a las costas mediterráneas de Almería. Bueno, ya sabes que hay teorías muy extendidas que afirman que Tartesos era casi como un monopolio comercial que iba desde el Algarve hasta Murcia, ¿no? Sí, indudablemente, pero vamos, todavía como pruebas documentales no hay de prácticamente nada, sino meras referencias y cosas así, podemos pensar lo que queramos. Sí. Yo sí pienso que esto era parte de Tartesos, pero lo que sí que es cierto es que es parte de la cultura de los billares. Claro. Una de esas culturas antiguas, de las que no sabemos prácticamente nada, que tiene algunos hitos importantes, como por ejemplo en Guardamar de Segura, los pueblos aquí de toda la zona de alrededor, y que se desarrolló en lugares, por ejemplo, como Mojácar, donde aparecieron la famosa cueva de los letreros, claro, donde el famoso Endalo, porque esta es una zona, la verdad, es que es absolutamente lógico, está a frontera con el mar, y al estar justo en la orilla mediterránea de donde Europa va dejando de serlo, fue un lugar de muchísima llegada de todo tipo de navegantes, todo tipo de comerciantes y todo tipo de gentes en tiempos inmemoriales. De esta zona de Cuevas de Almanzora, ¿verdad?, de Villarico, ¿no? Efectivamente, Cuevas de Almanzora, Villaricos, Palomeras, el lugar este donde Fraga se bañó porque cayó una bomba recién de unos años. ¿Has ido a bañarte? Sí, he ido. ¿Y cómo? Bien, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien, excepto que me he traído una foliculitis, pero yo me imagino que es por otras cosas. Bueno, pero eso es por tu fragilidad natural. No, yo creo que es por la piscina del camping. Ah, la piscina del camping. Pero bueno, en Almagrera la verdad es que tenemos incluso una ruta, ¿no?, de la minería. Bueno, una. Sí. Vamos a ver, hay una ruta de la minería, efectivamente, que es muy antigua, porque existen restos de explotación minera de la zona, sobre todo hierro, plata, plomo, cobre, desde hace tiempos absolutamente inmemoriales. La sierra se llama Sierra Almagrera, pero su punto culminante es un pequeño pico que se yende sobre el mar, que le llaman el Pico Tenerife. ¿Ah? Este pico, que no es demasiado alto, no deja de ser pues eso, un afloramiento de lava, de lava férrea, que tiene otro tipo de minerales, y entre los que se encuentra fundamentalmente venas importantes de plata, que fueron explotadas hasta finales del siglo XIX, incluso primeros del XX, y han dejado allí pues una serie de poblados mineros importantes, donde la gente pues trabajaba en la explotación de estas minas, de donde salía el mineral argentio. Sí. De manera absolutamente sencilla, porque realmente yo he estado dentro de las galerías y era un nivel de explotación, digamos, de baja intensidad. O sea, no había galerías demasiado profundas, eran todas de tipo horizontal, y la verdad es que, claro, es que... Bueno, pero podríamos decir que la plata se toca. La plata se toca, efectivamente, y de hecho, Cuevas de la Almanzora es un pueblo que era, dicen, más rico que la propia capital almeriense, ¿no? Que en ese tiempo del siglo XIX fue tremendo, había teatros, prosperidad. Efectivamente, este pueblo que es, por cierto, la cuna, creo, de nuestro compañero Carlos Herrera... Así es. Es un lugar absolutamente fascinante donde se puede palpar de alguna manera que hubo un tiempo, una gran prosperidad en tiempo no excesivamente lejano. Exacto, lo que pasa es que luego se acabó la plata o por lo menos la intención de explotar aquello y bueno, quizá dejó de ser rentable la cantidad de plata que se sacaba o los métodos cambiaron. Hoy día sigue en explotación, yo he visto allí varias industrias, algunas no supongo que son de capital extranjero, que tienen allí colocados pues una serie de elementos que uno se da cuenta de que están en explotación todavía de todo aquello, pero ya de otro modo quizá. Desde luego lo que sí que es cierto es que toda la costa que va desde Villaricos hasta un pueblo que se llama San Juan de los Terreros, es una de las costas más bonitas que yo he visto jamás, porque es la lava entrando en el mar, de alguna manera una frontera entre lo que es un desierto de hierro. Nosotros nos imaginamos los desiertos de arena, pero imagínate lo que es un desierto de hierro, de óxido de hierro, que penetra de repente en el mar y que genera una serie de calas que están llenas de pequeños hornos de fundición, pequeñas construcciones. Hombre, restos. Fue muy famosa la fundición, la Purísima, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, yo exactamente no conocía ese nombre, pero sí que es cierto que he estado en las ruinas de algunas. Por ejemplo, se conserva alguna ermita todavía, las ruinas de alguna ermita que estuvo en toda aquella zona. Sí. Y luego lugares absolutamente fascinantes que ahora, claro, lo que son es lugares de llegada de muchísimos turistas especializados, por ejemplo, en buceo y cosas así, que les buscan, por ejemplo, la magnífica Cala Cristal. Un lugar absolutamente magnífico, maravilloso, donde tuve la oportunidad de enfrentarme en mis escarceos como buceador de apnea. ¡Qué barbaridad! Pues con estrellas de mar y un par de pulpos. O sea, que un poco más y te perdemos. No, que va, ni mucho menos. Yo no me metí con ellos y ellos no se metieron conmigo. O sea, lograste salvar la situación de la piscina del camping y estuviste a punto de fenecer en la búsqueda incesante de tu estrella de mar. Bueno. No, pero es una cala bellísima. Cala Cristal. Cala Cristal se llama, es una cala bellísima que se junta con otras como Cala Panizo y algunas otras que hay por allí, que son verdaderamente magníficas. Una zona olvidada prácticamente, porque no había muchísima gente, lo que da que pensar que no va mucha gente por allí. O sea, que si vas a Mojácar, que es el punto de referencia turístico, ¿verdad?, puedes acercarte a estos lugares en una excursión. Efectivamente, además son lugares donde se celebran varios festivales importantes, por ejemplo el Greenfield, que lleva a toda la gente que ama el tecno, o por ejemplo el Espantapitas, que es un festival de teatro que se hace en Vera, en la zona de Vera, y la verdad es que culturalmente allí la gente está muy avanzada, pero no es excesivamente conocido, vamos. Sí, vamos, Sierra de Almagrera es un punto muy atractivo, es un lugar que ha sido hollado por el hombre, por el pie del hombre, desde tiempos pretéritos. Ahí estaban extrayendo plata hace ya 2.500 años y lo siguen haciendo hace tan solo 100, y bueno, aún siguen, según cuenta Juan Ignacio, aún siguen intentando sacar Una de las experiencias más curiosas que hay es cuando vas con un imán, lo llevas así, a mí ya me lo habían dicho en el camping, lo llevas colgando de una cuerdecita. ¿Qué llevas? Un imán, sí. Y se va pegando al suelo, claro, porque todo es hierro. Un desierto de hierro. Un desierto de hierro, bueno. Almagre, pues. Almagre, Sierra Almagrera, el Almagre es óxido de hierro. Óxido de hierro. Bueno, pues allí que el hombre ha vivido tantos miles de años, hoy en día casi es un, no sé, para el común es un lugar remoto y casi inaccesible, pues no, si usted va, se lo va a pasar muy bien con esa ruta minera, viendo cómo se extraía el mineral argentífero hace ya muchos años, y luego pues unos bañitos en las calas estupendas, casi perdidas, donde van a disfrutar incluso de la práctica del buceo. Bueno, pues te he visto muy bien, Juan Ignacio, has estado bien cubierto, has estado en buen sitio, ¿Has comido bien también? Supongo que sí, ¿no? En eso que te daban, ¿no? Ya sabes que soy parco en el comer. Cuando me estoy poniendo morada a tomates aquí en mi huerto. Estás con los tomates ahora. Bueno, hay que decir que Juan Ignacio tiene una extensión, porque hay que hablar de Juan Ignacio ya como latifundista. Tiene tomates, tiene pepinos, tiene de todo, pero no reparte. Eso hay que decirlo también, ¿eh? No reparte, y eso me parece muy mal. Juan Ignacio ya puede estar unos sacos de lo que sea. Intentaremos. Bueno, pues estamos en Almería, estamos en la Sierra Madera. Vamos a ver qué podemos ofrecer en este inicio de temporada. Bueno, yo en este inicio de temporada, como sabes, ha sucedido un hecho luctuoso que a mí me ha afectado personalmente, porque ha muerto nada más ni nada menos que una de las grandes voces del siglo XX, Luciano Pavarotti, Sí. Una persona con la que yo me he estremecido tanto, sobre todo con ese famoso aria "Es un dorma" del Turandot, como le ha pasado a muchísima gente, que creo que deberíamos hacer un pequeño homenaje a Pavarotti, quizá con un tema italiano, que yo no sé si lo ha cantado alguna vez, pero que hace referencia a alguien que va ya camino del más allá y que necesita la ayuda de Nuestra Señora para que lo lleve a aquellos lugares. Muy bien. Hijo del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto la montagna, ma ti preghiamo, su nel paradiso. Nel paradiso lascialo andare per le tue montagne. Muy bien, Fray Juan Ignacio, pues nada, ya nos ha dejado bendecidos, para empezar la temporada 2007-2008. Fantástico, pues el próximo día volveremos en busca de esos lugares de poder que tú también conoces. Bueno, pues aquí estamos, investigando siempre. Venga, un abrazo tremendo, Juaní. Muy buenas noches.